me tienes sin cuidado, yo me voy a humanizar de todas formas. De todas formas. El río corre en medio de la tempestad, ya pasó la tormenta. Sin embargo, estoy tan frío acá. Tus ojos son mi luz. Y hoy te quiero tanto. Hay calor en tus labios. Y hoy estás tan hermosa. Jets. Ellos venden moscas y venden muerte también. Nunca te pedí eso. Nunca te pedí eso. Cuando la mañana comience a clarear, estaré más tranquilo, estaré llegando al final. No tengo miedo. No tengo miedo. De la tempestad, ya pasó la tormenta. Sin embargo, estoy tan frío acá. Tus ojos son mi luz.